Entonces, eso quiero recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras. No debe mentir, y esta es la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche, Facundo, y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar. Hola a todos y todas, estamos en una nueva emisión de Informativo Express aquí en radiocurruf.org. Cuando son las 21:04, comenzamos con las informaciones en este miércoles 30 de mayo. Tenemos la convocatoria para la marcha desde Imperial a Temuco por el respeto a la espiritualidad mapuche y la salida del rehue por 48 horas. Del Machi Celestino Córdoba. Hay actividades en Temuco, hay una marcha convocada y esa justamente es la cuña que vamos a escuchar a continuación para esta convocatoria. Tenemos las informaciones que se tomaron la agenda informativa durante esta mañana por algunas horas, que es la funa a la Corporación Regional de Infraestructura en Concepción por parte de organizaciones sociales en defensa del territorio del mar y la vivienda por acoso y violencia en contra de las trabajadoras de esta corporación que tiene relación con GNL Talcahuano y GNL Pencolirquén. El lonco Facundo Jones Walla, al otro lado de la cordillera en el Puelmapu, anuncia huelga de hambre. También tenemos audio con eso. Vamos con la cuña de la marcha de Imperial a Temuco. Y lo comentamos a continuación. Autoridades mapuche, machi, lonco y berquén de las identidades territoriales mapuche, lafkenche, huenteche, nacche, pehuenche, huilliche y guardiache convocan a una marcha y concentración pública el 31 de mayo a las 11:30 horas en la Plaza Aníbal Pinto de Temuco por el respeto a las autoridades mapuche de parte del gobierno y por la ida del machi Celestino Córdoba a renovar su rehue. Marcha de Imperial a Temuco y jornada multiterritorial en defensa de nuestra espiritualidad y proyección del Feyentum Mapuche a nivel nacional e internacional, dice el título de la convocatoria. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, hacemos un llamado a todos los Love. Por ahí sí. A los Lof Mapu, las autoridades Lonco, Machi, Huerquén, organizaciones y bueno, afines a la causa mapuche a hacerse presentes el día 31 de mayo del 2018 en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial y marchar hasta Temuco. Y los que por diversos motivos no puedan llegar a Imperial, se invita a todos quienes quieran autoconvocarse y sumar alguna iniciativa, organizando acciones concretas en defensa de nuestra espiritualidad mapuche y en apoyo al Machi Celestino Córdoba, en defensa de nuestro Feyentún mapuche, en defensa de nuestra espiritualidad. Los llamados a manifestarnos, informarnos y a concentrarnos. Asistan con sus vestimentas e instrumentos, bandera y lienzo, que se sienta la presencia, la identidad y el Nehuen mapuche. La idea es llevar a cabo diversas movilizaciones coordinadas el jueves 31 de mayo. Unificar las fuerzas con el propósito de agitar y difundir la actual situación de nuestros hermanos que hoy se encuentran en prisión, del Machi Celestino Córdoba, actualmente enfermo física y espiritualmente por estar encarcelado hace más de 5 años sin poder asistir a su rehue. Marchas, concentraciones y también funas, plantones, rayados, intervenciones, propaganda con lienzos y panfletos. Cada gesto es importante y contribuye, aclara la convocatoria. Es tiempo de actuar ocupando imaginación, en libertad de acción desde cada territorio, sumándose a la legítima lucha mapuche por la defensa de la tierra y la liberación y apoyando la digna resistencia del Machi Celestino Córdo. 31 de mayo inicia a las 8 de la mañana desde el Hospital Intercultural de Imperial. No a la militarización del Gualmapu, no a los montajes, no más allanamientos, no más muertes ni desaparecidos. Convocan autoridades mapuche, machi, lonco, huerquén de las identidades territoriales huenteche, nacche, lafkenche, pehuenche, huilliche, picunche, pulof mapus en resistencia, guarriache, familiares, amigos y red de apoyo al Machi Celestino Córdoba. Durante esta mañana hubo una funa en Concepción entre las calles Padre Hurtado y O'Higgins. En la intersección se encuentra la Corporación de Regional de Infraestructura, que es una entidad gubernamental que financia a GNL Talcahuano y a GNL Péncola y quien le subsidia, ¿cierto?, la construcción de estas plantas gasíferas en las bahías que se están declarando como zonas de sacrificio ahí en la región del Biobío. Existen bastantes organizaciones, que la coordinadora Tomecina, la coordinadora Chorera, la coordinadora Péncola y quien, ¿cierto?, que se movilizan, y el Comité por el Derecho a una Vivienda Digna. Son entre algunas de las organizaciones e individualidades que asistieron a esta funa, a esta corporación, por que se ha trascendido a través de la prensa la denuncia de parte de sus trabajadoras por acoso laboral y también por violencia ejercida hacia ellas. Vamos con la manifestación, el reporte de Pilo Pilo desde el Biobío. Ahora, en estos momentos nos encontramos en las dependencias de la Corporación Regional de Infraestructura, haciéndole una funa a esta corporación que ha salido en los diarios diciendo que hubo problemas de acoso con las trabajadoras del lugar. Esto salió antes de ayer la noticia. Y esta corporación es la que está a cargo con el proyecto de también BioBio Genera. Aunque en los últimos tiempos, en el último momento, así un mes antes, se ha desvinculado, pero siguen trabajando juntos y son los mismos socios de estos dos grandes megaproyectos. Esta funa quiere mostrar que este lugar trabaja y opera de la misma forma patriarcal que muchos negocios y políticos que están a cargo del poder, con su conducta, que viene una conducta cultural de abuso de poder. Y aquí en estos momentos se está haciendo la funa. Ahí estaban las palabras de nuestra reportera y también en el lugar pudo acceder al punto de prensa. Vamos con ese audio.

menos aún cuando somos una sociedad en cautiverio sobre nuestra propia tierra usurpada, cuando crecemos pobres, maltratados, discriminados. Por eso cada laburante urbano rural y chorro de esos que le roban a los ricos, de origen mapuche, debiera entender cada día más, para ser responsable de su vida e historia como revolucionario, huaychafe, cona o militante. No hay excusas válidas, estamos al borde de la extinción como pueblo. Alcohol, drogas, tatuajes, piercing, cortes de pelo extravagantes, actitud de adolescente winca crónica o de cavernícola también winca y una adicción cada vez más fuerte a cualquier cosa que no sea mapuche. Rarigüe con calza, rarilonco con visera. Bueno, ahí había un poco de este comunicado que ha enviado Facundo John Iguala a los distintos medios de comunicación y también ha sido publicado en distintas plataformas y redes sociales. Desde esta tarde a más o menos mediodía nos enteramos por acá en este lado de la cordillera. Es un documento sonoro que lo pueden encontrar en radiocurruf.org y da cuenta de esta, bueno, de esta difícil decisión que toma Facundo, donde él aclara que el último territorio de lucha que le queda es su cuerpo y que está dispuesto a todo, con tal de poder realizar la ceremonia de Huetipantu de Año Nuevo al interior de la cárcel y, bueno, sin duda, tantas otras demandas que se van a ir aglomerando dentro de esta movilización. Seguimos con las informaciones aquí en Radio Gurú. Con respecto al caso Luxinger Macay, la jueza Jimena Saldivia, ¿sí? Exactamente, ese es el nombre. Denunció presiones y acoso laboral a la presidencia del magistrado de ese entonces en el juicio oral del caso Luxinger Macay. Finalmente se va con licencia, no se supo nada hasta el día de hoy, donde la Corte de Apelaciones de Temuco reconoce la denuncia por presiones y acoso laboral a la jueza del caso Luxinger Macay. Este martes 29 de mayo trascendió, es decir, ayer, un comunicado de la Corte de Apelaciones que a través del ministro presidente y vocero informan tener conocimiento de una denuncia por acoso laboral con fecha 23 de abril consignada en la ACHS, Asociación Chilena de Seguridad, en el contexto del caso Luxinger Macay realizada por la jueza Jimena Saldivia. Pueden encontrar el comunicado del Poder Judicial de la Corte de Apelaciones de Temuco en radiocurruf.org, también en la publicación. Por parte de CITSUR, del Centro de Investigación y Defensa Sur, quienes llevan adelante la defensa en caso Luxinger, Huracán y otros, en conversación con nosotros dijeron que es muy raro un pronunciamiento por parte de la Corte de Apelaciones sobre dichos en medios de comunicación respecto de jueces y magistrados. Lo que se está haciendo aquí, más bien, es confirmar que efectivamente existe un procedimiento de denuncia por parte de la jueza Saldivia por acoso y que está en conocimiento de la Corte y el Pleno respecto de todo esto que está sucediendo hace bastante tiempo, las presiones a través de distintas modalidades, descréditos y también descalificaciones hacia colegas para que se vayan, digamos, abriendo paso a los intereses políticos que se quiere respecto a algún caso. Tenemos el caso Iglesia, tenemos el caso Luxinger Macay, donde en ambos juicios hubo condenado. En este sentido, es sabido para las partes del caso Luxinger Macay que este hecho es una causal de nulidad para el fallo en contra de los hermanos José Tralcal y Luis Tralcal Quidel. Junto a otras irregularidades, como por ejemplo una condena con un testimonio tomado bajo tortura a José Perolino Winca. A esto se suma que el ministerio durante todo el juicio oral, la fiscalía no le tomó nuevas declaraciones a Perolino Winca, porque Perolino Winca se querelló en contra de PDI y hay un proceso adjunto ahí sobre con una acusación de apremio ilegítimo en contra de funcionarios de la PDI, el funcionario Vilches, funcionario Leiro. Bueno, el día martes 29 de mayo la magistrada Saldivia finalmente, es decir, ayer, se reincorpora a sus tribunales originales que son los de Villarrica, sin dar declaraciones.